Music. Odin. Sam. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Ocho de la noche con dos minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y estos son los resultados de la jornada número 13, que comenzó el viernes pasado con los resultados. Puebla le gana 2-0 a Juárez y Necaxa y Santos empataron 0-0. Después el sábado Cruz Azul le gana 2-0 a Pachuca. El América y León empataron 2-2. Monterrey le gana 4-0 a Tijuana. Guadalajara y Atlas en el clásico tapatío empataron 3-3. También el domingo Toluca le gana 3-2 a Tigres. Atlético de San Luis le ganó 2-1 a Mazatlán. Y Querétaro le ganó 1-0 a Pumas. Con esto la tabla está de la siguiente forma. Monterrey está en primer lugar con 34 puntos. En segundo está Toluca con 25, León tiene 25, América tiene 24. Ellos pasarían directamente a cuartos de final. En octavos estaría Pachuca con 22, Guadalajara con 22, Tigres con 21, Cruz Azul con 20, Puebla 16, Santos 16, Atlético de San Luis con 15, Atlas con 13. Todos ellos estarían en octavos de final, tratando de pasar a la liguilla. Y fuera de esta está Necaxa con 13, Juárez con 13, Querétaro con 13, Tijuana tiene 12, Pumas tiene 11 y al fondo está Mazatlán con 4 puntos. Y la jornada 14 comenzará entonces el día viernes con los partidos Puebla contra Toluca y Tijuana contra Querétaro. El sábado Guadalajara contra Necaxa, León contra Cruz Azul, Tigres contra Mazatlán, el América contra Monterrey. Y el domingo Pumas contra Atlético de San Luis, Santos Laguna contra Pachuca y Juárez contra Juárez. Juárez contra Juárez. Bueno, pues eso va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Vamos a pasar de ahí a la Liga Premier, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y estos son los resultados de los partidos del día de hoy. Manchester United le ganó 1-0 a Brentford y Newcastle le ganó 5-1 a West Ham. También el día de ayer Chelsea y Liverpool empataron 0-0. También el día de ayer Bournemouth le ganó 2-0 a Brighton le ganó 2-0 a Bournemouth. Leeds United 2-1 a Nottingham Forest y el Aston Villa le ganó 2-1 al Leicester. Entonces el resto de la jornada 29 comenzó con los partidos del sábado. Manchester City le ganó 4-1 a Liverpool. Wolves y Nottingham Forest empataron 1-1. Crystal Palace le gana 2-1 a Leicester. El Brighton y Brentford empataron 3-3. Bournemouth le gana 2-1 al Fulham. Arsenal le ganó 4-1 a Leeds United. Aston Villa 2-0 al Chelsea. Y el domingo West Ham le gana 1-0 al Southampton. Newcastle le gana 2-0 al Manchester United. Y el lunes por la noche Everton y Tottenham empataron 1-1. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. Arsenal está primero con 72. Manchester City tiene 64. Newcastle tiene 53. Manchester United 53. Tottenham tiene 50. Brighton tiene 46. Aston Villa 44. Liverpool 43. Brentford 43. Fulham 39. Chelsea tiene 39. Crystal Palace 30, Leeds United 29, Wolves 28, West Ham 27, Everton 27, Nottingham Forest 27, en puestos de descenso está Bournemouth con 27, Leicester con 25 y Southampton con 23. Y los partidos de la jornada número 30 comenzarán este sábado con estos partidos. Manchester United se enfrenta al Everton, Aston Villa contra el Nottingham Forest, Brentford contra Newcastle, Fulham contra West Ham, Leicester contra Bournemouth, Tottenham contra Brighton, Wolves contra Chelsea, Southampton contra el Manchester United. También el domingo, Leeds United contra Crystal Palace y Liverpool contra Arsenal. Y eso va a ser todo entonces por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, probablemente en el mundo. Vamos a pasar a la Liga Santander. Estos son los resultados de la jornada número 27, que comenzaron el viernes pasado. Mallorca y Osasuna empataron 0-0. El sábado, Girona le ganó 2-1 al Español. El Atleti y Getafe empataron 0-0. Sevilla le gana 2-0 a Cádiz. Barcelona le gana 4-0 al Elche. El domingo, Almería y Celta Vigo empataron 2-2. Real Madrid 6-0 al Real Valladolid. Villarreal le gana 2-0 a la Real Sociedad. El Atlético de Madrid le ganó 1-0 al Real Betis. Y el lunes por la noche, Valencia y Rayo Vallecano empataron 1-1. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Barcelona está primero con 71, Real Madrid tiene 59, son 12 puntos entre el primero y el segundo. El Atlético de Madrid tiene 54, Real Sociedad tiene 48, Real Betis 45, Villarreal tiene 44, el Atleti tiene 37, Rayo Vallecano 37, Osasuna 35, Celta Vigo 35, Girona 34, Mallorca 33, Sevilla 31, Getafe 30. Cádiz tiene 28, Real Valladolid 28, Valencia 27 y en puestos de ascenso está el Español con 27, Almería con 27 y el Elche con 13. Y la jornada 28 comenzará entonces con el partido del viernes entre Sevilla y Celta de Vigo. El sábado, Osasuna contra Elche, el Español contra el Atleti, Real Sociedad contra Getafe, Real Madrid contra Villarreal. El domingo, Real Valladolid contra Mallorca, el Real Betis contra Cádiz, el Almería contra Valencia, Rayo Vallecano contra el Atlético de Madrid y el lunes por la noche Barcelona contra Girona. Y eso va a ser todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. De ahí vamos a pasar a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Estos son los resultados de la jornada número 26 que comenzó el viernes pasado. Entre Frankfurt y Bochum empataron 1-1. El sábado, Wolfsburgo y Augsburgo empataron 2-2. Unión Berlín le gana 3-0 al Stuttgart. El Bayer Leverkusen 3-0 al Schalke. El Mainz 3-0 al Leipzig. El Hertha de Berlín y Friburgo empataron 1-1. Bayern München le gana 4-2 al Borussia Dortmund, el primero y el segundo lugar. Y el domingo, 0-0 Colonia Borussia Mönchengladbach. Y el Hoffenheim ganó 2-1 al Werder Bremen. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el Bayern München está en primer lugar con 55 puntos gracias a la victoria conseguida sobre el Borussia Dortmund, que está segundo con 53. Unión Berlín tiene 51, Friburgo tiene 47, Leipzig tiene 45, Eintracht Frankfurt 41. Fuera de puestos de competencia europea está el Bayer Leverkusen con 40, Mainz con 40, Wolfsburgo tiene 39, Borussia Mönchengladbach tiene 32, Werder Bremen 31, Augsburgo 29, Colonia 28, Bochum 26, Hoffenheim 25. En puestos de descenso está Hertha con 22, Schalke con 21 y el Stuttgart con 20. La jornada número 27 comenzará entonces con los partidos del sábado y estos son a continuación: Augsburgo contra Colonia, Bayer Leverkusen contra Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund contra Unión Berlín, Friburgo contra el Bayern München, Mainz contra el Werder Bremen, el Hertha de Berlín contra RB Leipzig. El domingo, Borussia Mönchengladbach contra el Wolfsburgo, el Bochum contra el Stuttgart y el Hoffenheim contra el Schalke 04. Y eso va a ser todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar de ahí entonces a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 29, que comenzó el viernes pasado. Con el partido, Marseille empató 1-1 con Montpellier. El sábado, Auxerre le gana 1-0 a Troyes. El Lens le ganó 1-0 a Stade Rennais. Lille el domingo le gana 3-1 al Orient. Igual todos los que voy a decir son el domingo. Reims le gana 3-0 a Nantes. L'Ajaccio perdió, ganó el partido Clermont 2-1 contra el Ajaccio. Después el Brest le gana 3-1 al Toulouse. Angers y Nice empataron 1-1. El Mónaco le gana 4-3 al Strasbourg. Y Lyon le ganó 1-0 al PSG. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El PSG está en primero con 66. Lens tiene 60. Después está Marseille que tiene 60. Mónaco tiene 57. El Lille tiene 52. El Stade Rennais tiene 50. Reims 46. Niza 45. Lyon tiene 44, Lorient 44, Montpellier 37, Clermont 37, Toulouse 35, Nantes 30, Brest 27, Strasbourg tiene 26, Auxerre están puestos de ascenso con 26, igual que Troyes con 21, la Ajaccio con 21 y Angers con 11. Y los partidos de la jornada 30 serán los siguientes, todos, bueno, todos los que voy a decir a continuación son del día 9. Lorient se enfrenta a Marseille, el Mónaco contra el Nantes, Clermont contra Troyes, el Brest contra Reims, Toulouse contra Montpellier, Auxerre contra el Ajaccio, Stade Rennais contra Lyon. El día viernes el partido será Lens contra Strasbourg, el sábado Angers contra Lille y Niza contra el PSG. Y eso va a ser todo entonces por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel aquí, bueno, allá en Francia. Y la Serie A del calcio italiano, entonces pasemos a ver cómo fue la jornada número 28, que comenzó con los partidos del sábado. Atalanta le ganó 3-1 al Cremonese. La Fiorentina le ganó 1-0 al Inter y la Juve le ganó 1-0 al Verona. Pues el domingo, Bolonia le gana 3-0 al Udinese, el Salernitana y Spezia 1-1, Lazio 2-0 al Monza, la Roma le ganó 3-0 al Sampdoria, AC Milan 4-0 al Napoli, el Empoli le ganó 1-0 al Lecce y Torino y Sassuolo empataron 1-1. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Napoli está primero con 71, Lazio 55, AC Milan 51, Inter 50, Roma 50, Atalanta 48, la Juve tiene 44 y sigue cazando al Atalanta, que simplemente no se deja alcanzar. Está fuera de competencia europea ahorita la Juventus. Bolonia tiene 40, Fiore tiene 40, Torino 38, Udinese tiene 38, Sassuolo 37, Monza 34, Empoli 31, Salernitana 28, Lecce 27, Spezia tiene 25. En puestos de descenso está Verona con 19, Sampdoria con 15 y Cremonese con 13. Y la jornada número 29 entonces comenzará con los partidos del viernes: Salernitana contra Inter y Lecce contra el Napoli. También el AC Milan contra el Empoli. Después el sábado, Udinese se enfrenta a Monza, Fiore contra Spezia, Atalanta contra Bolonia, Sampdoria contra Cremonese, Torino contra Roma, Verona contra Sassuolo y Lazio contra la Juventus. Por lo visto no se jugará el domingo, que es domingo de la Pasión de Cristo, la Resurrección. Bueno, pues eso va a ser todo entonces por la Ligue, la Serie A, calcio italiano. Vamos a pasar de ahí entonces a, bueno, la Champions League, que todavía no se juega. Se va a jugar la semana que viene. Los primeros cuartos de final serán el día 11, el martes que viene. Benfica contra el Inter y Manchester City contra el Bayern München. El día miércoles que viene, AC Milan contra Napoli y el Real Madrid contra el Chelsea. Y eso es todo por la Champions League. Vamos a pasar de ahí entonces a, pues ya comenzó las ligas mayores del béisbol y pues ya se jugaron los primeros partidos. Comenzó todo el jueves pasado. Los Yankees abrieron la temporada ese día contra Philly. Le ganaron, bueno, ese día le ganaron, vamos a ver. Bueno, voy a dar los primeros resultados del día de hoy. Tampa Bay le gana 7-2 a Washington. Filadelfia jugó contra los Yankees. Los Yankees ganaron 4-2. En otro partido que ya terminó, Miami le gana 5-2 a Minnesota. En otro partido, Atlanta le gana 5-2 a San Luis. Pittsburgh le ganó 4-1 a Boston. Milwaukee le gana 7-6 a Nueva York, a los Mets. Texas le ganó 5-2 a Baltimore. Houston le gana 8-2 a Detroit. Otro partido más. San Francisco jugó contra los White Sox de Chicago y Chicago ganó 7-3. En otro partido, Cleveland le gana 6-4 a Oakland. Los Ángeles de Los Ángeles ganaron 4-3 a Seattle. Toronto le gana 3-0 a Kansas City. Y en uno que se pospuso, Chicago se enfrentaba a Cincinnati y obviamente van a tener que reponerlo. Vámonos entonces a cómo están. Bueno, vamos a ver cómo están los partidos del día de mañana. Empezando con el partido entre Boston y Detroit a la 1:10 tiempo del este. También a las 10:10, a las 2:10, perdón, Toronto contra Kansas City. A las 2:10, San Francisco contra los White Sox. A las 4:10, Washington contra Colorado. A las 7:20, San Diego contra Atlanta. A las 10:10 de la noche, tiempo del este, los Dodgers se enfrentan a Arizona. Y los que sean los partidos que se pospusieron para mañana: Miami contra los Mets de Nueva York, Cincinnati contra Filadelfia y los Yankees contra Baltimore. Y con esto pues vamos a ver cómo están las posiciones. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos para darles las posiciones de béisbol. A veces no me quiero ni acordar, pues siento que me vuelvo a tropezar. A ti buscarme solo una jugada. Te gusta que te den y no das nada. Y tú qué ganas con volver a enamorarme. Ya llevo rato convenciéndome que es tarde y que la regué contigo. Eso lo tengo aprendido, que contigo el amor solo es tiempo perdido. Y tú qué ganas con volver a enamorarme. Te soy honesta, las heridas aún me arden. Y como siempre que llamas, le haces honor a la fama. Que los hombres sí cambian, que los hombres sí cambian, pero solo de cama. Solo una jugada. Te gusta que te den y no das nada. Y tú qué ganas con volver a enamorarme. Ya llevo rato convenciéndome que es tarde y que la regué contigo. Eso lo tengo aprendido, que contigo el amor solo es tiempo perdido. Y tú qué ganas con volver. Como siempre que llamas, le haces honor a la fama. Que los hombres sí cambian, que los hombres sí cambian, pero solo de cama. 8 de la noche con 21 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y estamos viendo las posiciones en el béisbol de las grandes ligas. Y en la americana, en la división este, está Tampa Bay en primer lugar con 6-0. Yankees está segundo con 4-2. Baltimore está 3-3, Toronto 3-3. Toronto está 3-3, Boston está en el fondo con 2-2. En la central, Cleveland está en primer lugar con 5-2, Minnesota 4-2, White Sox están 3-3, Detroit 2-4 y Kansas City 1-5. En la oeste de la americana, Los Ángeles están 4-2, Texas 4-2, Houston 3-4, Oakland 2-4 y Seattle 2-5. Pues pasando a la nacional, Atlanta está en primer lugar en la división este con un récord de 5-1, Miami tiene 3-4, los Mets 3-4, Filadelfia 1-5 y Washington 1-5. En la central, Milwaukee está en primero con 5-1, Pittsburgh 4-2, Cincinnati 3-2, los Chicago Cubs 2-3 y San Luis está en 2-4. En el oeste de la nacional, los Dodgers están en primer lugar con 4-2, Arizona 3-3, San Diego 3-3, San Francisco 2-3 y Colorado 2-4. Y bueno, entonces qué se viene. Les iba a dar los resultados del día de apertura, ya que, bueno, se los debo. Los Yankees sí ganaron 5-0 a los Gigantes. Los Braves ganaron 7-2 a los Nationals. Orioles ganaron 10-9 a los Red Sox. Los Cubs le ganaron 4-0 a los Brewers. Rays 4-0 a Detroit. Los Rangers le ganaron 11-7 a los Phillies. Pirates 5-4 a los Reds. Los Blue Jays le ganaron 10-9 a los Cardinals. Los Twins le ganaron 2-0 a los Royals. Mets 5-3 a los Marlins. Los White Sox le ganan 3-2 a los Astros. Rockies 7-2 a los Padres. Los Athletics 2-1 a los Angels. Los Dodgers le ganaron 8-2 a los Diamondbacks y los Mariners le ganaron 3-0 a los Guardians. Y eso fue ese día. Vamos a ver entonces cómo está el calendario para esta semana, para el día de mañana. Los Red Sox se enfrentan a los Tigers, como les dije, a la 1:10. Bueno, me parece que sí dije todos los partidos que están calendarizados para mañana. Los Blue Jays contra los Royals a las 2:10, Giants contra White Sox 2:10, Nationals Rockies a las 4:10, Padres contra Braves 7:20, los Dodgers contra los Diamondbacks a las 10:10 y todos los demás están pospuestos. Y vamos a pasar entonces de las grandes ligas del béisbol a la NBA, al básquetbol de primer nivel aquí en Estados Unidos. Y vamos a dar las posiciones dentro de la conferencia del este. El primer lugar lo tiene Milwaukee Bucks, 58-22. Boston está 55-25. Filadelfia está 52-27. Cleveland 50-30. Los Knicks están 47-33, Brooklyn Nets 44-36. En la burbuja está Miami Heat con 42-37, Atlanta 41-39, Toronto 40-40, Chicago está 38-42. Fuera de esto, y me parece que ya eliminados de la postemporada, está pues el resto de la conferencia: está Orlando Magic con 34. Indiana Pacers 34-46, bueno, Orlando Magic 34-45, Washington 34-46, los Hornets 26-54 y Detroit 16-64. En la conferencia del oeste, en primer lugar son los Denver Nuggets con 52-27, Memphis está en 50-29, Sacramento está 48-31, los Phoenix Suns 44-35, Golden State está 42-38, Clippers está 41-38. Dentro de la burbuja están los Lakers con 41-38, los Pelicans 40-39, Minnesota 40-40, Oklahoma City está 38-42, entonces están los Mavericks 37-42 y Utah Jazz están 36-43 y ya eliminados están Portland Trail Blazers con 33-56, San Antonio con 20-59 y Houston Rockets con 20-60. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con los Jazz, que siguen perdiendo estas rachas horribles de 3 y 4 perdidos. Van saliendo de los playoffs en vez de querer entrar. Obviamente no podían usar al jugador este que consiguieron en el intercambio. Lo tenían que vender. Lo dejaron ir a los Clippers. Está bien. Entonces, en un partido que se está jugando ahorita, los Pelicans van ganando 124-121 a los Grizzlies. Los Pelicans quedan 4 segundos en este partido y los Pelicans están 40-39, los Grizzlies 50-29. Pues en otro partido que está en el cuarto, faltando 7 minutos con 45, los Kings le van ganando 105-104 a los Mavericks. En otro partido más que está en el primer quarter, los Clippers le van ganando 23-18 a los Lakers. En otro partido, los Nets le van ganando 123-108 a este ya es final. Le ganaron 123-108 a los Pistons. Los Knicks le ganaron 138-129 a los Pacers. Los Hawks le ganaron 134-116 a los Wizards. Los Celtics le ganaron 97-93 a los Raptors. Y los Bucks 105-92 a los Bulls. Bueno, ¿qué va a pasar el día de mañana? El día de mañana a las 7 de la noche juegan Cavaliers contra Magic. 7 y media Heat contra 76ers. A las 8 Trail Blazers contra Spurs. A las 9 el Jazz contra el Thunder, que es probablemente su último grito de guerra. Si quieren entrar a la postemporada tienen que ganar este. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Estar muy interesante. En otro partido a las 10 de la noche, los Nuggets se enfrentan a los Suns. Estos son los dos equipos que más victorias tienen en el oeste. Y bueno, esperemos ver qué es lo que va a pasar con los Utah Jazz, que han estado mal y de malas. Bueno, vamos a pasar de ahí. Vamos a dejar la NBA y vamos a pasar entonces a lo que está sucediendo en la NFL. Y es que ya se acerca el draft colegial y hay muchos movimientos. Todavía los Packers no han dejado ir a Aaron Rodgers. Todos dicen que parece que están esperando al viernes, antes del draft, antes de que llegue la primera ronda seleccionada, van a tratar de intercambiar con los Jets por ese lugar número 2 que tienen los Jets. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque la verdad está de locos el no querer dejar ir a este jugador. Y bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Después vamos a ver 9 jugadores que necesitan ayuda en el draft. Y está Josh Allen y Aaron Donald entre estos jugadores. Entonces dice, Josh Allen necesita receptores realmente o un corredor bastante fuerte para que le ayude a pasar ese último partido, ese que se le atora, ese que le ha fallado ganar. Y realmente pues es interesante observar esto, ya que pues han estado bastante cerca de ir directamente al Super Bowl, pero no han llegado. Y pues lo siento, pero pues no han llegado desde que jugaron con Dallas en los supertazones, ¿no? Esos 4 supertazones que perdieron al hilo. Desde entonces no regresan. Y pues me imagino que ya la gente, la mafia de Buffalo, que así se llaman los fanáticos, se hacen llamar, pues ya están esperando que por lo menos pase algo para poder entrar. No sé qué es lo que se les necesitan aparte de Stefon Diggs, pero necesitan alguien que le ayude a Stephon Diggs a quitarse la marca. Eso es lo que está diciendo aquí. Otros jugadores, pues obviamente es Aaron Donald, que ha perdido a mucha gente en la defensiva. Perdió a Jalen Ramsey, Bobby Wagner, también esta es la semana de la ofensiva, Matthew Stafford y Cooper Kupp. Realmente es a la defensiva donde necesita ayuda, porque pues empezaron a perder a todos los jugadores que tenían. Obviamente se fue el defensive end que tenían ahí y que le ayudaba bastante a Aaron Donald a avanzar en las jugadas de rush que tiene que capturar al quarterback. Y pues obviamente desde que se fue no han vuelto. Que se fue Von Miller. Von Miller se fue del equipo hacia Buffalo. Y pues necesita ayuda, más ayuda en la defensiva. Otro jugador es el linebacker Matt Judon. Y pues realmente no sabemos cómo está la cosa, pero me imagino que él ha estado jugando bastante bien a la defensiva. A la defensiva del jugador offensive. Es un offensive lineman, perdón. Entonces, es un linebacker. No sé por qué están diciendo que necesita ayuda cuando están hablando de la ofensiva, pero pues parece ser que Bill Belichick se está cansando del quarterback Mac Jones. Realmente no sé por qué usó a Matt Patricia como coordinador ofensivo la temporada pasada, pero pues me imagino que están buscando algún tipo de jugador que haga la diferencia en Nueva Inglaterra, porque pues ya se están cansando de perder. O sea, digamos que no han ido a los playoffs en dos temporadas consecutivas, y eso hace que ellos sientan que ya se están perdiendo el tiempo, vamos a decirlo. Otro, podría ser el último año que esté Bill Belichick con los Patriotas, quién sabe. Otro que está en necesidad de una ayuda es los Derrick Henry, que es el corredor de los Titans. Obviamente él ha hecho todo por conseguir que los Titans avancen a los playoffs. Ha tenido 3 temporadas en las que ha ganado 1500 yardas o más. Realmente se lastimó un par de juegos la temporada pasada, y Tennessee necesita ayuda. Necesita que Ryan Tannehill empiece a ganar en los playoffs. No sabemos por qué no ha dado ese paso, pero podría ser este año en el que le consiguen otro quarterback a Derrick Henry para que puedan avanzar un poquito más. Quién sabe. Bueno. Quién sabe qué están haciendo ahí. Obviamente perdieron a AJ Brown el día del draft pasado. Se lo mandaron a Filadelfia por unas selecciones colegiales. Y realmente no sabemos si eso haya funcionado para ellos, pero funcionó para las Águilas de Filadelfia. Otro jugador que está esperando ayuda en el draft es Jonathan Taylor, que es el running back de los Colts. Él ha sido el jugador corredor que ha ganado más yardas estos últimos 2 años en la NFL. Y realmente pues necesita ayuda este año porque pues los Colts no han pasado a los playoffs estos últimos 2 años. Y obviamente ya perdieron a su entrenador, a Frank Reich, que realmente, vamos a decir que que lastimosamente su coach se fue. Este es el coach que lo llevó a él y a otros jugadores a que jugaran allá en Indianapolis. Y pues ahora han visto cómo Carolina se les ha puesto enfrente para escoger en el número 1 al primer quarterback que ellos tengan el agrado de seleccionar, que probablemente va a ser CJ Stroud. Entonces pues vamos a ver qué es lo que pasa si Bryce Young no está. ¿Qué van a tener que hacer los Colts para agarrar un jugador? entonces pues no sabemos, no sabemos qué van a hacer. Y bueno, pues ya el resto de los jugadores son long shots de jugadores que necesitan complementos en sus equipos. Lo cierto es que pues los Rams han sido desmantelados, entonces Aaron Donald más bien parece ser que va a estar buscando la puerta de salida. Realmente no creo que le consigan jugadores porque no hay dinero. Ya lo gastaron todo por ganar el Supertazón y lo lograron, pero pues con eso perdieron a un chorro de jugadores apenas comenzó la siguiente temporada. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en el draft, porque muchos jugadores están esperando a ver qué pasa en el draft para ver si cambian de equipo o se esperan. Vamos a una pequeña pausa musical y regresamos con más del mundo. Oh no, ¿qué pasa de mí? Hey, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. Okay, I don't really, really wanna fight anymore. De la noche con 40 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Bueno, estamos hablando de los jugadores que necesitan ayuda en el draft colegial, y es que ya este mes se aprovecha las circunstancias para venir la oportunidad anual de el draft colegial, que sucede obviamente cada vez que los equipos no hay nada más que hacer que esperar a ver qué es lo que pasa. Obviamente Tom Brady ya está fuera de la NFL. Y pues ahora muchos de los equipos que están en el draft hasta abajo están esperando escoger a un jugador que que puedan escoger como quarterback. Obviamente pero pues no lo han escogido todavía. Hay varios jugadores que... Hay varios equipos que están esperando a ver entre los primeros 5 o 6 selecciones globales. Pues parece ser que 3 o 4 de los jugadores van a ser escogidos. Son quarterbacks en esos puestos. Lo cierto es que hay mucho que ver. El día de hoy también Bobby Wagner regresó a su equipo de los Seahawks de Seattle. Obviamente él jugó un año con los Rams y los Rams lo dejaron ir, lo pusieron en libertad y los Seahawks lo volvieron a contratar. Realmente él dice que está muy feliz de estar de vuelta en Seattle y que se quiere jubilar o retirar como jugador activo ahí estando en Seattle para los Seahawks. Entonces le dieron un hace un año le dieron un contrato de 5 años y 50 millones de dólares. No sé cómo le han hecho, pero obviamente el equipo de los Rams no podía pagar esa cantidad por 5 años y pues lo dejaron ir. Y ahora ha firmado un contrato de un solo año con los Seahawks. Y vamos a ver en qué los puede ayudar. Lo cierto es que es muy interesante este jugador que en algún momento parecía que iba a ir a los Cowboys. Pero pues nunca le llegaron a la cantidad que quería. Uno de los quarterbacks que va a ser seleccionado en el draft colegial, probablemente número 2 o número 3, es el jugador Bryce Young de Alabama. Y hoy se entrevistó con los Raiders de Las Vegas. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Pero lo más seguro es que no pase del número 2 o número 3. Entonces, si son los Colts, más vale que se arriesguen y que se bajen un poco a seleccionarlo en el número 3, porque no creo que pase de ahí. Entonces vamos a ver qué es lo que escogen, porque hay mucha gente que dice que los Jets no van a necesitar un quarterback, sobre todo si consiguen Aaron Rodgers, se me fue la onda, pero el punto es que va a ser interesante ver dónde termina Aaron Rodgers, porque ahora hasta los 49ers están metiendo la cuchara dentro de ese arroz, están tratando de contratarlo, o es lo que están diciendo. Aquí hay un draft, un mock draft como le llaman, que fue hecho por los escritores de la NFL, y en primer lugar tienen a Bryce Young, o sea que él estaría en primer lugar en este draft. Realmente hay mucha gente que dice que CJ Stroud es realmente la selección para seleccionar en este lugar, pero según esto Frank Reich podría escoger más a Bryce Young y podría ser escogido por las Panteras de Carolina. En el segundo puesto los Houston Texans escogerían tal vez a Tyree Wilson, que es un edge de Texas Tech. En tercer lugar está Will Anderson Jr., que podría ser un edge para Arizona Cardinals. En cuarto estaría CJ Stroud, un quarterback que es de Ohio State, se iría con los Ravens de Baltimore. En quinto lugar los Seahawks podrían ellos recibieron esta compensación por su jugador Russell Wilson, que se fue con Denver, y obviamente ellos seleccionan en este sitio a Jalen Carter, un defensive tackle de Georgia, aunque mucha gente está pensando que los Seahawks podría ser que cambien esta selección por algún otro equipo que necesita un quarterback y que necesita agarrarlo en este lugar. Después, en el sexto lugar está Detroit. Los Leones escogerían a Devon Witherspoon, un cornerback de Illinois. Después, Houston. Los Texans están en número 7. Ellos escogerían a Will Levy, que es un cornerback de Kentucky. En octavo lugar está Christian González, un cornerback de Oregon para Atlanta. En el noveno están los Chicago Bears escogiendo a Lucas Van Ness, un edge de Iowa. Los Eagles, a través de Nueva Orleans, seleccionarían a Peter Skoronski, un offensive lineman de Northwestern, con la décima selección. Después, en décimo primero, los Titans escogerían a Jackson Smith Njigba de Ohio State. En décimo segundo, las Vegas Raiders escogerían a Darnell Wright. Esta selección, pues obviamente se le ve que lo recibe los Houston Texans. Seleccionaban en este lugar y se lo dan a los Jets. Entonces los Jets se bajan a este lugar y ellos escogerían a Broderick Jones, un offensive tackle de Georgia, en décimo tercer lugar. En décimo cuarto, los Patriots escogerían a Anthony Richardson, que es un quarterback de Florida. En décimo quinto, Green Bay escogería a Dalton Kincaid, que es un tight end de Utah, de la Universidad de Utah. Washington, en el décimo sexto, escogería a Paris Johnson Jr., que es un offensive tackle de Ohio State. Décimo séptimo, escogería a Deontay Banks, un cornerback de Maryland. Décimo octavo, los Detroit Lions escogerían a Notre Dame, un tight end llamado Michael Meyer. En décimo noveno, los Buccaneers escogerían a Nolan Smith, es un edge de Georgia. En vigésimo, Miles Murphy escogería a un edge de Clemson. Vigésimo primero, los Chargers escogerían a Jalen Wyatt, a un wide receiver de Tennessee. Vigésimo segundo, Zay Flowers es un wide receiver que escogerían los Ravens. Vigésimo tercero sería Bijan Robinson, un running back de Texas para los Buffalo Bills. Vigésimo cuarto, Jacksonville escogería un cornerback, Joey Porter Jr. de Penn State. Vigésimo quinto, New York escogería a Brian Branch, un cornerback de Alabama. Vigésimo sexto, los Cowboys escogerían a Quentin Johnston, que es un wide receiver de TCU. Vigésimo séptimo, Minnesota escogería a Drew Sanders, que es un linebacker de Arkansas. Vigésimo octavo, Cincinnati escogería a Luke Musgrave, que es un tight end de Oregon State. Vigésimo noveno, los Saints escogerían a Kalijah Kansi, él es un defensive tackle de Pittsburgh. Trigésimo, las Águilas escogerían a Keon White, un edge de Georgia Tech. Y trigésimo primero, Kansas City escogería a Cedric Tillman, que es un wide receiver de Tennessee. Bueno, ese es el mock draft número 3 aquí en la NFL, en uno de los contribuidores de la NFL.com. Entonces, eso va a ser entonces... hay unas noticias el día de hoy de que John Elway fue puesto en libertad en este rol que tenía con los Broncos. Dejó de ser el GM el año pasado y ahora deja de tener cualquier tipo de afiliación con los Broncos. Que, bueno, ha sido realmente mucho tiempo en el que ha pasado él ligado con los Broncos. Y realmente los llevó a 5 Super Bowls, 2 victorias, jugando para los Broncos. Obviamente, como GM, ha llevado también al Super Bowl a 2 veces a los Broncos, y en una de esas ganaron. O sea que fue el Super Bowl número 50. Entonces realmente pues no le pidieron nada más, ya se retira. Los Cowboys tuvieron a 2 visitas al día de hoy a entrenarse con el equipo. Uno es el running back Kendre Miller de TCU, y otro es Quentin Johnston, es un wide receiver de TCU también, que es el que salía seleccionado por los Cowboys, o sea, obviamente porque hay interés por ambas partes. Y bueno, vamos a pasar de la NFL, vamos a pasar a la Fórmula 1, y es que ya se corrió el Gran Premio de Australia el sábado. Se corrió el sábado primero de abril a las 23 horas. Y entonces estos son los resultados. En primer lugar llegó Max Verstappen con 2 horas 32 minutos y 38 segundos. En segundo lugar llegó Hamilton con 18. Alonso llegó en tercero con 15. Lance Stroll llegó en cuarto, se lleva 12 puntos. Checo Pérez llegó en quinto y se lleva 11 puntos. Lando Norris se lleva el sexto, se lleva 8 puntos. Hulkenberg se lleva 6 puntos en séptimo. Piastri se lleva 4 en el octavo. Jensu ganó 2 puntos y Tsunoda ganó un solo punto. Pues en décimo primero llegó Valtteri Bottas, Carlos Sainz décimo segundo, Pierre Gasly. Bueno, ellos no terminaron. Pierre Gasly, ni Ocon, ni De Vrij, Sargent, Magnussen, Ross, Albon o Leclerc. Entonces, bueno, obviamente no recibieron puntos. Y bueno, esta es la tabla de posiciones de los conductores. El primer lugar es para Max Verstappen, que tiene 69. Segundo está el Checo Pérez con 54. Tercero está Fernando Alonso con 45. Lewis Hamilton tiene 38. Carlos Sainz tiene 20. Lance Stroll 20. George Russell 18. Lando Norris 8. Nico Hülkenberg 6. Charles Leclerc 6. Valtteri Bottas 4. Esteban Ocon 4. Piastri 4. Pierre Gasly 4. Cianu tiene 2. Yuki Tsunoda 1. Kevin Magnussen 1. Alexander Albon 1. Y sin puntos Logan Sargent y Nick De Vrij. ¿Cómo están las escuderías? El primer lugar es para Red Bull con 123 puntos. Aston Martin tiene casi la mitad, tiene 65 puntos. En tercero está Mercedes con 56. Ferrari tiene 26. McLaren tiene 12. Alfa Renault tiene 8. Haas Ferrari 7. Alfa Romeo 6, Alfa Tauri 1, Williams Mercedes tiene 1. Y bueno, entonces, eso fue el Gran Premio de Australia, el Rolex Australian Grand Prix. Y la carrera que se viene es el Premio de Azerbaiyán. Se va a correr del 28 al 30 de abril, o sea que dentro de un par de semanas, 3 o 4. Bueno, 3 fines de semana y será entonces el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú, en la ciudad de Bakú, en el circuito de Bakú. Sale, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa y espero contar con su presencia el próximo, ¿qué es? El próximo miércoles a las 8 de la noche. Esto fue Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Nos vemos. Que vean mucho deporte y los estoy viendo. Se cuidan. Escuchado Lo Mejor del Deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.